Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Amigos oyentes, damos inicio a una emisión más de Especiales desde la casa. En esta ocasión les presentamos información de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Casa de la Cultura Ecuatoriana cuenta ya con nuevas autoridades nacionales. En medio de un acto público, la Junta Plenaria de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conformada por los presidentes de los núcleos provinciales de la institución y el Comité Nacional Electoral, presentaron a los escritores Raúl Pérez Torres y Gabriel Cisneros como los ganadores de las elecciones de presidente y vicepresidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana para el periodo 2016-2020. Para el escritor Raúl Pérez Torres, esta es la tercera ocasión que asume la presidencia de esta institución. Para su vicepresidente Gabriel Cisneros, la segunda. En su discurso de posesión, Pérez señaló que es positivo que la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a través de este proceso, pueda verse unida. Habló también sobre la ley de cultura, la presencia de los miembros de la institución y las correcciones que tomarán en las dos provincias en donde su binomio perdió. Hemos ganado en las 22 provincias de la patria, en dos no hemos ganado, pero para esas dos también va mi cariño. Tal vez esa sea una llamada para decirnos a nosotros, ¿qué pasa? ¿Te has descuidado de tal cual, de tal cosa o otra cosa? Discusiones alrededor de la ley de cultura también nos ha permitido estar juntos más veces, estar conversando más veces y visitándonos mutuamente. Yo creo que es importante que la ley todavía no sale, que no sabemos cuándo saldrá, pero que sí sabemos que esas cuatro cosas fundamentales de las que hemos hablado constan en la ley. La una es el presupuesto, los parámetros del presupuesto, el otro es la autonomía económica, administrativa, de gestión de la Casa de la Cultura, la otra es el carácter nacional de la Casa de la Cultura, la posibilidad de nosotros, siendo 23 núcleos provinciales y una casa matriz, teniendo tantas extensiones cantonales, en barrios y todo lo demás, somos una sola entidad. También veo que ha habido un poco de ausentismo en algunas regiones de la patria. Eso también creo que nos llama a pensar, a decir por qué ese ausentismo. Es decir, es muy difícil la convocatoria, son bien difíciles las convocatorias. De repente los miembros son muy cómodos, quieren que se les lleve a la casa los libros, las revistas, las invitaciones, y no ponen parte de lo que tienen. Ese espíritu del arte, del generador de arte, que es un espíritu, es decir, solamente con mística, con pasión, se puede hacer la cultura y desde luego la Casa de la Cultura. Por su parte, Gabriel Cisneros, el nuevo vicepresidente, señaló que cumplirán sus ofertas de campaña a nivel nacional. Y decirles que nos comprometemos con la casa más. Esta casa, a través de una planificación nacional, tenga sedes en las 24 provincias, tenga talleres en las 24 provincias. Esa fue parte de nuestra campaña y nos comprometemos. Esperamos que nos ayuden a que ese compromiso se cristalice. Porque, como dijimos en campaña, la casa no es solamente los espacios físicos. No, la casa son cada uno de los artistas de este país, cada uno de los trabajadores de la cultura de nuestra casa. También, según información en los medios locales, Pérez trabajará en tres ejes principales en su nueva administración. Fortalecerá la democratización de la cultura, hará una reingeniería administrativa de la Casa de la Cultura. Abrimos cita. Se está haciendo un estudio alrededor de cada puesto y cargo con respecto a la relación entre el número de funcionarios y el presupuesto de la institución. Otra de las metas es reactivar el proyecto internacional de la Casa de la Cultura, que por el momento cuenta con un núcleo en Nueva York, Estados Unidos, que se mantiene activo a través de un mecanismo de autogestión. En el ámbito de la comunicación, la institución buscará en esta nueva administración adjudicarse una frecuencia FM para su radiodifusora, que ya tiene 67 años de existencia. Sí, es decir, nosotros ya tenemos presentados los papeles, ya nos aprobaron y de repente en los próximos meses tenemos además un préstamo del Consejo Nacional de Cultura de $400,000 para establecer la FM, y creo que ese es un trabajo que necesitamos y hacerlo con profesionales, porque la radio se ha destacado mucho ahora en diferentes partes del Ecuador, así que creo que debemos tener una radio cultural en FM que sea prestigiosa. Al cierre de la posesión se destacó que los votos con los que ganó el binomio Pérez Cisneros a nivel nacional fue cercano al 90%, lo que demuestra que la institución se encuentra unida para trabajar y para defender. Gracias por acompañarnos en especiales desde la casa. Estuvo con ustedes Darío Males. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.